bien, no paramos con los estrenos. Esto es lo nuevo de Kinder, la banda peruana, que nos trae el tema Magnolia. Hasta España, la banda es El Buen Hijo y el tema es Rápido y Brutal. Si algún día me das. vamos hasta la Argentina. La banda es Fin del Mundo y el tema es El Próximo Verano. Esto es algo más del nuevo EP de Lies Are From Venus y el tema es Attack. vamos hasta México. La banda es Sectacore y el tema es No nos vamos a dejar. Escuchemos ahora a Marisabel Octubre desde Perú, de su álbum Un Trip al Corazón, el tema Yo Quiero. Subir Déjame decirte al oído, déjame decidir a dónde tú irías a morir, tú abajo o yo arriba. Muéveme todo el cuerpo, sí, hasta morir. Déjame aspirar tu esencia hasta morir. Desde España escuchemos ahora el nuevo tema de la banda Manacor, la canción es Desprecio. Yeah. Nunca más es el tema que nos trae la banda peruana The Brice. escuchemos ahora desde Rosario, Argentina, a Son 84 con el tema Sal Si Puedes, canción que vendrá incluida en el split que saldrá el próximo mes, compartido con las bandas Los Arman de Perú y Los Propaganda de Chile. Sal si puedes de este encierro, sal si puedes del control, sal si puedes del recuerdo, sal si puedes del dolor, sal si puedes del recuerdo, sal si puedes del rencor, sal si puedes del silencio. Déjame escuchar tu voz. Aquí estoy. ¿Cuál es tu historia hoy? ¿A dónde vayas voy? Aquí estoy. ¿Cuál es tu historia hoy? Camino junto a vos. Escuchemos también a otra de las bandas que saldrá en este split junto a Son 84 de Argentina y Los Arman de Perú. Se trata de Los Propaganda, quienes nos traen la canción No Hay Piedad. Toda razón. mensaje al presidente. Noctivaga desde Perú nos trae el tema La Tele. "77" es la canción que nos trae la banda chilena Desastre Natural, banda formada en 2008 en Santiago, y este tema vendrá en el CD que saldrá en estos días titulado Autoexterminio. Siempre privatizado, reparé mi leo, homenaje al maldito.